En este marzo combativo, marcado por la lucha de mujeres en toda la historia, queremos recordar y levantar la memoria de una mujer excepcional, pobladora, anticarcelaria, luchadora incansable, Herminia Concha, quien hizo de su vida una lucha constante por la libertad. Herminia nació en el año 1934, en el centro de Santiago. Comenzó de muy joven a participar activamente en organizaciones populares, en la lucha de las y los trabajadores y de las y los sin casa. Es así como a fines de los años 60 y con varias luchas en su cuerpo, levantó junto a un grupo de pobladoras y pobladores la toma de terreno Laura Allende en la histórica y combativa población La Pincoya, en la zona norte periférica de Santiago. Tras un exilio en Suecia durante los años 70, extendió una red de solidaridad internacionalista. Su voluntad y compromiso con la lucha por la libertad y por derrocar al tirano no cesaron pese a la distancia. Durante este periodo, se dedicó también a reunir fondos para apoyar la revolución sandinista en Nicaragua. Viajó a Centroamérica con un tractor, el cual en un inicio iba a ser un tanque de guerra, y empuñó las armas como guerrillera, pero también realizó labores como cuidar a las y los heridos, siendo parte también de su convicción que todas las acciones son importantes cuando se lucha. En los 80, de vuelta en Chile, vuelve a las calles de La Pincoya a organizarse activamente contra la dictadura militar, durante las jornadas de protesta, curando a las y los heridos en los enfrentamientos en la población y participando en las ollas comunes. En una de las pocas entrevistas que le realizaron, Herminia recuerda la solidaridad que se forjó con quienes caían prisioneras y prisioneros de la dictadura. Años más tarde, tras toda la farsa montada y los silencios cómplices del retorno a la democracia, las cárceles seguían encerrando y torturando a las y los presos políticos que dejó la dictadura, y ahora estas nuevamente se volvían a llenar de combatientes y compañeras y compañeros que no creyeron el cuento de la alegría ya viene y que siguieron en la lucha subversiva en contra del neoliberalismo y la herencia dictatorial. Bajo este contexto, en los 90, Herminia participó desde un inicio en la lucha por la libertad de todas y todos los presos políticos y a comienzos del 2000 intensificó su acción solidaria, participando activamente de marchas territoriales y en el centro de Santiago, ocupando con otros y otras compañeras instituciones y lugares del poder, encadenándose muchas veces a los centros de injusticia como forma de presión por la libertad de las y los presos políticos. También les visitaba regularmente a las y los compañeros encarcelados en distintas prisiones de Santiago y regiones. A comienzos del 2000, organizaciones territoriales, colectivos e individualidades levantan en conjunto con las y los presos políticos de la época la lucha por el indulto, creando el movimiento social Encuentro por la Libertad. Tras casi 4 años de lucha, se logra el indulto para muchas y muchos presos de la dictadura y de la democracia, siendo fundamental la solidaridad, el trabajo territorial, la propaganda y la acción directa. Pero su lucha contra la prisión no terminó ahí. Herminia continuó participando del Encuentro por la Libertad, esta vez en solidaridad con el pueblo mapuche y los comuneros detenidos, levantando en su territorio redes comunitarias para visibilizar la lucha ancestral del pueblo mapuche. Hasta sus últimos años, Herminia siguió solidarizando activamente con las y los presos políticos, acompañando, visitando, entregando y realizando encomiendas todas las semanas en la cárcel. En la entrega de una de ellas, el año 2009, muere lamentablemente tras ser atropellada cuando volvía a su casa. Reivindicamos a esta mujer, pobladora, autónoma, anticarcelaria, libertaria, internacionalista, irreductible, activa en la lucha contra cualquier opresión, siempre dispuesta a ayudar, a abrir su espacio y compartir sus experiencias, siendo siempre un aporte político, en foros y actividades, nutriendo de amor y coraje a quienes la conocieron. Herminia Concha no soltó la calle hasta sus últimos días. Su capacidad de reflexión y de acción hasta sus 80 años nos inspira, por su solidaridad activa y consecuencia, demostrando que no importa la edad cuando se trata de luchar. A pesar de las diferencias políticas que podamos tener con ella, tomamos sus experiencias por su voluntad, su profunda convicción y desde la autonomía, su quehacer contra las cárceles y su profundo amor en la lucha por la libertad en todas sus formas. Estás escuchando El Cadenazo, radial antipatriarcal por la memoria anarquista y la liberación total.